En el camino de las comunidades suena la guarura. Listo. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Los jueves de 7 a 8 de la noche por Horizonte 106.7 FM. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día. En el camino de las comunidades suena la guarura. Los jueves de 7 a 8 de la noche por Horizonte 106.7 FM. Para todos, todos. Palabra necesaria para la otra política. Para nosotros la alegre rebeldía. Para nosotros nada. ¿Listo bien? La gabardina. Listo. Ni credos. Soy humano, soy creyente de las leyes naturales, del sol, del aire, del viento, de las estrellas fugaces. Mi enemigo el capitán, el militar. Buenas noches, amigas y amigos de Radio Horizonte 106.7 FM. Sean bienvenidos nuevamente a su programa Suena la Guarura. Hoy es jueves 11 de octubre y estaremos compartiendo junto a ustedes la compañera Mariana García. Buenas noches. El compañero Javier, Luis Javier Ruiz. Y buenas quien noches. Les habla, Luis Perales. Hoy en un programa algo interesante, pues estaremos haciendo un breve análisis del proceso electoral que se celebró el pasado domingo en nuestro país, igualmente haciendo otros comentarios al respecto y alrededor de dicho proceso. También antes de comenzar sobre el tema, queremos también hacer algo de mención al 8 de octubre, el pasado lunes, que se celebró el Día del Guerrillero Heroico. Buenas noches, Mariana. Buenas noches, Luis. También, Mariana, queríamos hacer mención sobre el hackeo que sufrió nuestra página web, laguarura.net, desde el sábado pasado. Sí, sucedió el sábado, ¿no? La noche, ¿fue? Amaneció la página caída, hackeada, ¿no? Fue muy curioso porque sucedió casi simultáneamente con algo similar en Aporrea y en Iguana, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no sabemos hasta ahora qué fue, pero es la segunda vez que pasa este año. Sí, dentro de esta guerra cibernética que estuvo también aunada pues a lo que fue el proceso electoral, pues claro, varias páginas fueron hackeadas durante el sábado y el domingo. Por el asunto de las elecciones, ¿no? A mí me parece interesante que hayan hackeado la guarura, particularmente junto con lugares como páginas como Aporrea, que son de tanto renombre y tan conocidas, tan relevantes, ¿no? A nivel mediático. para el oficial, bueno, para ese nombre es el oficialismo, para, bueno, para la izquierda, digamos. Me parece que sugiere que la guarura tiene un lugar y un peso como medio más importante de que quizás nosotros nos demos cuenta a veces. Sí, también vamos a dar nuestros números de teléfono de contacto para que se comuniquen con nosotros a través de la mensajería de texto o también a través de llamadas telefónicas a nuestra estación Radio Horizonte 106.7 FM. Por mensajes de texto pueden hacerlo a través del 0416-133-1764, 0416-133-1764. El número telefónico de Radio Horizonte es 0416-970-0550 o 0274-658-9646. Es decir, 0416-970-0550 o 0274-658-9646. Bueno, Luis Javier, bienvenido a Suena la Guarura. Muchas gracias, buenas noches a los compañeros y a los radioescuchas que a esta hora sintonizan Radio Horizonte 106.7. La verdad que acabamos de salir de una buena jornada electoral de 80.97% de participación de todos los electores. Venezuela se convierte en referencia mundial en participación electoral. Y por su sistema electoral, un poco, digamos que ante cualquier otro país avanzado tecnológicamente y que auditable por donde lo quieran ver, por todos lados. Sí, tengo entendido que está entre los cinco mejores, ¿no? Los cinco mejores y creo que el segundo más rápido del mundo. Creo que el primero es el de la India. Claro, no podemos comparar el de la India porque el de la India, claro, son casi 1.100 millones de habitantes y votan casi 800 millones de personas. Y creo, claro, que claro, es otra cosa. En comparación a ellos, nosotros no representamos ni siquiera un 2% de su población electoral. Yo recuerdo, yo trabajé en estas elecciones, como, sí, creo que tú también, ¿no? Aquí en Mérida, yo trabajé en el centro de votación La Salle. Y me sorprendió de verdad lo rápido que fue, porque ya a la una de la mañana había gente en cola. Sí, había gente que cuando yo me levanto y veo creo que es un liceo Alberto Carnevale y arriba, eran las 3:20 de la mañana y yo me pregunto, ¿y esta gente no duerme? Había gente acampando, en mi centro había gente sin carpa, fue muy, entonces, muy extraño. Eso da una muestra, una pequeña muestra en Mérida de cómo o de cuán importante fue el día domingo, uh-huh, para Venezuela y para América Latina. Yo, días anteriores, revisando noticias, sobre todo diarios españoles que se dieron el lujo de anticipar la victoria de un candidato, sí, que sabíamos, típico, que iba a perder. Incluso el mismo domingo a las 3 de la tarde ellos daban como candidato al candidato, como ganador el candidato de la derecha por 14 puntos de diferencia, cosa que ni siquiera las encuestadoras que habían venido haciendo un trabajo en meses anteriores lo daban a él como ganador. Ellos ya habían montado, recuerdo que el diario El País, ABC y CNN, CNN Plus, que es desde España, ya había dicho, ya ellos estaban dando como ganador a Enrique Capriles Radó. Bueno, de hecho, en una de las ruedas de prensa posterior a las elecciones, creo que fue el lunes, cuando se reunieron todas las encuestadoras para discutir los resultados, hubo una que se disculpó. ¿Tú te recuerdas el nombre? Sí, creo que era fue, un argentino. El era un argentino, pero creo que de los que daban ganador era Alcón y había otra que se llama, que ya ni recuerdo, o sea, eran dos nada más. Pero que lo dieron ganador, así de plano, sí, a Capriles. Sí, lo dieron ganador, antes. Incluso el lunes a las 3 de la tarde, el diario ABC publicó un titular un poco incómodo porque decía Capriles aventaja a Chávez, pero en la misma noticia después desglosaban que eso después pasó a segundo plano y no fue que lo aventajaba, sino que muy bien. La votación se paró y bueno, hasta ahí llegó su voto. Todo esto como breves tics de lo que fue ese día, asumiendo que la elección del día domingo tiene un trasfondo más importante, claro, para los movimientos sociales en América Latina y en Venezuela, para los partidos políticos de izquierda en Venezuela, asumiendo que se nos acerca otro proceso electoral el 16 de diciembre para definir las gobernaciones de Venezuela, luego el próximo año alcaldías, y lo que, como decían varios medios de comunicación, que que una cosa increíble cómo se puede reafirmar a un presidente luego de 14 años con casi la misma, digamos que el mismo porcentaje de apoyo con que llegó la primera vez. No, y que fue una participación total de más del 80%, o sea, eso ya es una cosa... Claro, que ese 80% no hay que caerse a ilusiones, que también por favoreció supuesto, a la derecha. No solamente favoreció, sino que ellos sacaron a votar hasta el perro de la casa votó por ellos. O sea, no tenía que quedarse nadie. Pero yo creo que mucho de ese porcentaje fue en voto antichavista de plano, más que un voto desde la derecha formal, militante, tal. Esos son los que llaman, los que todavía no saben si son seres humanos o no son, políticamente hablando. O sea, ellos van y votan y no les importa, pues. Y que... No, bueno, yo creo que a los que no les importa, a los que votaron por María Bolivia. Pero la gente que votó María por Bolívar, Capriles... 6.000, fueron 6.000, sí, 6.000 votos. Pero que... fue una locura, porque tuvo más votos que Chirino, que por más que sea, era un candidato mucho más serio políticamente. Sí, mucho más y Reina Sequera, 68.000, o sea, representaron, bueno, no es tampoco la gran... un gran número, pero sí hay un... numéricamente hay miles de venezolanos que ni para allá ni para acá, sino que depositaron su voto indiferentemente, así como que demostrando que ignoraban. Era como un voto tanto a Chávez como a Capriles. Sin embargo, yo creo que Capriles particularmente hizo un trabajo notable en sumar a mucha de esa gente que estaba como peligrando, digamos. Sí, porque si te fijas, Capriles amplió su voto, o sea, bueno, la derecha, la oposición, entre comillas, amplió su margen de votantes por 2 millones. Sí, pero eso también tiene que ver no solamente con que haya intentado traerse a las personas que políticamente no le importa nada, sino que le funcionó la estrategia de poner a Capriles como el muchacho del barrio, el muchacho del pueblo que claro, ha sufrido sí. y que ha pasado trabajo, no, y que tuvo, se parece al del barrio. Tuvo una campaña muy exitosa. Y hubo gente muy exitosa de los barrios, de los pueblos, que se sumó a la campaña de Capriles y que por un momento se sintió identificado con la propuesta de Capriles, claro. diciendo que él lo entendía, que era el candidato que lo entendía. Pero yo recuerdo una vez un discurso que dio, creo que fue en Valencia, Capriles dijo, no, cuando yo iba a pedirle azúcar a la vecina, y este hombre sí es. O sea, un hombre que sabemos que viene de la alta burguesía, claro, venezolana, sus papás son dueños de las principales cadenas noticiosas del país. Y de la Kraft. De la Kraft, aliados de Empresas Polar, de los principales establecimientos de cine del país, me va a venir a decir a mí que tuvo la necesidad de pedir azúcar prestada. Claro, era un demagogo total. Entonces, ese discurso, que sí fue bien fabricado y sabíamos que había detrás de él un gran tren de marketing político, logró arrastrar ciertamente gente que seguramente en el 2006 votaron por Chávez, pero por alguna... cosas de las que han venido sucediendo se sintieron decepcionados o no se sienten ya representados o identificados, o porque cayeron en la trampa esa de la alternabilidad del poder que plantea la democracia, no, que si yo cambio un gobierno me va a ir mejor. Eso es absurdo. Es absurdo, porque es ¿qué absurdo asegura? Porque, ¿qué asegura? No, porque eso? Además que el cambio de la persona que está en Miraflores no resuelve inmediatamente los problemas estructurales de la política venezolana o de la nada, política en general. Nada. Podemos cambiar de presidente cada 3 meses. Pero si no se tiene una política, un plan de gobierno coherente con los intereses nacionales... Continuado, no va a haber solución en ninguno de los problemas. Por ejemplo, si quieren una referencia de alternabilidad de poder, vayan y busquen entre el 2000 y el 2000, creo que 2000-2008 en Bolivia. Pasaron 10 presidentes y los problemas se agudizaron, no se solucionaron. Claro, un momento entonces, de crisis. Esa trampa de que no, que la alternabilidad del poder o que cambiar de presidente asegura un mejor vivir, que el progreso, eso hay que verlo con mucho ojo, hay que verlo con mucho cuidado, porque eso lo que acentúa es lo que teníamos nosotros anteriormente acá, que era la dictadura de dos partidos políticos. Una partidocracia. La partidocracia, la oligarquía que gobernaba, pero los problemas eran los mismos. O sea, sí, no, y que además el discurso de Capriles era muy contradictorio, porque por un lado estaba toda esta fachada, ¿no? de popularidad, de tal, y por otro lado el programa mismo era fuertemente neoliberal, o sea, tenía cosas que parecían por sacadas supuesto, del segundo periodo de Carlos Andrés, una cosa que uno hay que concha. Y en momentos cuando se ven países como Francia, España, Grecia, que económicamente están deprimidos, él viene y presentó al país planes parecidos a los que implementaron en esos países, asumiendo que los venezolanos son tontos. porque eso era lo que asumía, que el venezolano no está al tanto de lo que está pasando en el mundo. Y ahí era que yo me molestaba cuando después, el día domingo de la noche, dieron el resultado que mucha gente publicó: no ganó Venezuela, ganó fue la ignorancia. Me pareció bueno, sí, una reacción de ni siquiera es fascista, gente que en realidad ni sabe. Bueno, y te cuento una cosa, el venezolano promedio no será tonto, pero 44% votó por Capriles. Por eso, pero es que más allá de una propuesta política, fue una ilusión claro, política. Claro. Porque si el venezolano, ese 44%, se sienta y revisa la propuesta seriamente, que te aseguro que el 90% de ellos no revisó esa propuesta, se sienta y la compara con la de Chávez y luego revisa antecedentes de la propuesta de Capriles en Venezuela como en la década de los 80, te aseguro que de ese 44%, el 30% retrocede a la propuesta. Probablemente, muy probablemente. Y ahí viene el otro detalle que debe tener en cuenta, por supuesto, los movimientos y los partidos de izquierda, que hubo consecuencia directa de algunas gestiones regionales. Ajá. Con el resultado a Chávez, con el apoyo que se le iba a dar a Chávez. Estoy hablando de alcaldes y gobernadores que están en la lista revolucionaria, que no han asumido su papel como revolucionario, como agentes de cambio político, que se ha venido profundizando en los últimos 14 años. Entonces la gente que sufre diariamente esos problemas que le afectan, entendió que eso es responsabilidad directa de Chávez y no de un gobernador o de un alcalde. Uh-huh. Claro, no estoy hablando que sea la totalidad de las personas, pero sí hay gente que asume eso, que eso es culpa de Chávez, y no se da cuenta que también tiene un gobernador y un alcalde que le competen esos problemas que no se le han solucionado en sus comunidades. Y es como lo que llaman el típico voto castigo hacia Chávez. Voto castigo. Claro, es el voto de la gente que quiere castigar, justamente deshacerse de Chávez, pero que no está votando por un proyecto o por un programa. No vota por un proyecto político, vota es por la solución de sus problemas sociales inmediato. Y problemas públicos inmediatos. No vota por proyectos políticos. Entonces, ahí es cuando yo me refiero, es de ese 44.5% que se siente y vea claramente la propuesta que Capriles estaba mostrando, más allá de palabras cliché como progreso, amor, libertad, paz, libertad, no sé, eso lo puede decir hasta, bueno, todo el mundo, pero ¿con qué se come eso? ¿Cómo tú vas a lograr progreso? ¿Vas a lograr progreso en un país donde todavía no tenemos las capacidades industriales dadas? ¿Vas a lograr eso privatizando todos los servicios públicos? ¿Vas a lograr eso privatizando la educación? Un 10% de esa gente, que es la verdadera derecha militante, te diría que sí. Pero el grueso de esas personas dice que no, jamás. Porque te dije, ahí había, en ese 44%, había un gran número de venezolanos. Gente sensata, que bueno. Que vive y padece lo que sería tener que pagar altísimo costo la educación de sus hijos y que vienen del barrio. O que les reduzcan enormemente las pensiones. O que les reduzcan las pensiones o se les eliminen porque consideren que no se las merecen. ¿Sabes qué? En ese sentido, tenemos un mensaje de una camarada que suele estar con nosotros, Carolina Santiago, y que nos comenta algo muy en la línea de lo que tú decías hace rato. Dice: la cultura política venezolana no cambiará con la alternabilidad demócrata liberal, sino la construcción del hombre y la mujer nueva. Ciertamente, eso era un poco lo que me refería. No es la idea de que ya me incomoda este presidente y lo cambio. Uh-huh. O sea, hay que sacarse la idea de que es el presidente que va a solucionar los problemas. Claro, es que la idea radica en el plan que tenga la persona que está allí. No, y que además que el trabajo verdaderamente transformador, creo yo, y he aprendido además, que se hace, lo hace el individuo colectivamente, digamos, en comunidad, no lo hace la persona que está en Miraflores. Lo que pasa es que ese trabajo depende en gran medida de las instancias, de las instituciones y las herramientas que te ofrezca el Estado. Ahorita estamos en una circunstancia en la que maravillosamente tenemos al Estado a nuestro lado, pero eso no quiere decir que el Estado deje de ser, entre comillas, el enemigo por su propia naturaleza de Estado. En ese sentido, pues bueno, no podemos caer tampoco en engañarnos de que Chávez esté ahí, porque Chávez nombre a X o a Y en X ministerio ya es revolucionario automáticamente. Por supuesto, no podemos caer en eso. Por ejemplo, hay muchísimas leyes que se han creado últimamente en favor de la organización popular. Uh-huh. Pero ahí están, son leyes que no tienen alma, que no tienen pies ni nada. Muchas de ellas se han traducido en instituciones palpables, los consejos comunales, los espacios de organización comunitaria. Sí, pero creo que no es solamente de que Chávez ponga el Estado a disposición del pueblo, sino que el pueblo se asuma de que el Estado está le a disposición de él. Además. Sí, y sí. Que puede usarlo para solucionar sus problemas, porque como le dije perfectamente, hay cientos de leyes ahí que pueden solucionar. Y esa es otra cosa, que creo que es una de las fallas que ha cometido la Asamblea Nacional, de hacerle saber al pueblo que con el simple hecho de crear una ley, sus problemas están ya acabados, están resueltos. No, la ley no resuelve el problema, claro, si no se pone en práctica. Entonces ahí es que viene la participación que permite el Estado actual de la comunidad organizada para solucionar los problemas. ¿Para qué es la ley? Para que tenga un marco institucional, como tú bien lo planteabas, y para que pueda asumirse como una forma de organización colectiva que tiene, digamos que, más allá de una simple organización civil, tiene una traducción palpable en las palpable circunstancias de la comunidad. Reconocimiento jurídico por parte del Estado. Yo creo que eso que comentas me hace recordar de una cosa bastante grave que yo pude observar durante las elecciones, per se, durante el día de las elecciones, que es que muchísima gente, lo vi sobre todo en la oposición, porque admitidamente Capriles movió muchísima gente, y que el problema es que hay mucha gente que se activa políticamente y se interesa y se involucra y asume su rol de ciudadano en elecciones, exclusivamente. Y eso ocurre a nivel de partido. Eso que llamo enamorado electoral. El enamorado electoral. Porque no, y lo peor es que durante el resto del año no solamente son apáticos, sino que te dicen expresamente que ellos no les gusta la política, se autoidentifican como apolíticos. Entonces, ah, pero no pueden ver un candidato para ponerse la camisa y la cosa. O sea, la parafernalia propagandística. Bueno, anoche precisamente estuve en una reunión y me conseguí como cosa rara, gente a veces que anda caída de la mata y pregunta. Que ella era una mujer, decía que ella no podía creer cómo había perdido Capriles y a las 3 de la tarde ella le habían dicho que iba ganando por 2 millones encima. Ah, y yo le dije, mira, para entender a Venezuela políticamente no tienes que tener o no debes tener solamente 15 días o 3 días asumiendo que eres política o que analizas, claro, políticamente una situación. Para seguirle los pies, el trote a las situaciones políticas de Venezuela, mínimo debes revisar la última década de lo que ha pasado en Venezuela. En el caso de la situación electoral, se debe asumir y estudiar y comparar estadísticamente la intención de votos que ha tenido Chávez hablando de elecciones presidenciales. Y así, y ella me decía la comparación, no, que en las parlamentarias Chávez obtuvo menos votos y nosotros casi le ganamos, pero son parlamentarias. Claro. O sea, ahí no es presidencial, son dos cosas muy distintas. Y para eso hay que hacer comparaciones, no de la última elección de 2006, no, sino tienes la que hacer última, por lo menos de del 98. Claro. ¿Cuál es el comportamiento de votos a favor de Chávez de esta última década? No es que como me enamoré el mes pasado de Capriles voy a votar por él, ya me creo el analista político perfecto en cuestiones electorales. Antes de que eso siga, no pasa, disculpa que te interrumpa, se nos acaba de unir un compañero, Javier Santiago. Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis. Luis Perales en la operador. Parte técnica, operador esta noche. Mariana, ¿cómo estás? Estamos hablando justamente de lo de del día de las elecciones, per se, y de cómo a la gente es apática políticamente durante el año y se activa es solamente en un periodo coyuntural exactamente, sí, de elecciones. Sí, eso es interesante. Luis, la cuestión no es solamente ver eso, las cosas raras que pasaron ese día de gente que, bueno, yo lo siento mucho por algunos que andaban ya ilusionados y hasta lloraban de la emoción. Bueno, después lloraron porque... Y que después estaban de luto, era de una negro. Verdad, de negro, yo no sé por qué. Sí, y bueno, luego yo vi unas expresiones bastante desagradables. Ah, sí. No, ya vamos para allá, Ah, bueno. Todas las redes sociales vimos que eso era... Sí. Bueno, yo como lo comentaba Luis, nuestro operador hoy decía que las guerras... Cibernética está también contraatacando, pero no creo que vayan a derrocar un gobierno publicando tweet comentando en sus estados de Facebook comentarios altamente racistas. Evidentemente no van a tener un efecto, digamos, trascendental, pero lo que me parece interesante y terrible al mismo tiempo de todas esas manifestaciones. Yo lo entiendo mediáticas, porque es su único medio de expresar su frustración. Y bueno, pero fíjate, que ese es el problema, no es su único medio. Ellos pueden transformar eso en una acción política. Ajá, pero en la calle, ¿quién lo va a apoyar, por ejemplo? Bueno, eso sí es otra cosa. Ya, bueno, 44%. No, pero es que te digo que ese 44%, sí. Cuando ve ese tipo de reacciones, te aseguro, mira, que dentro de ese 44% hay gente que no tiene acceso a internet todavía. Claro, y que no que se lo da hay, cuenta claro que lo cómo, hay. Cómo piensa realmente esa gente. Realmente. Y si ese número, alguna cantidad de ese 44%, y vuelve insisto, se da cuenta y se sienta cabeza fría a pensar cuál es la propuesta que él tenía Capriles realmente, retrocede. Pero sin embargo, si bien ese puede ser el grueso de ese 44%, yo insisto, yo creo que hay un gran porcentaje de esa gente, que es la misma gente que en Facebook y en Twitter se tiró sus comentarios fascistas de ignorantes y no sé qué, y que durante el año son, aún sin saberlo, racistas y clasistas y etcétera. Eso es un gran porcentaje de la derecha. Pero políticamente no tienen, no van a conseguir un saldo en la población común de Venezuela. Porque no son derecha militante, qué sé yo, no están en partido. Se conocen incluso como derecha. Exacto, gente que no tiene idea. Incluso me encontré con varios compañeros. Son progresistas. Que apoyan, son progresistas y que se consideraban de izquierda y que apoyaban a Enrique Capriles porque les traía una propuesta de izquierda y de progreso a la vez. Ah, es decir, claro. Una izquierda con posibilidades de eficacia y eficiencia en la administración pública. Ah, muy progresista. Entonces, ¿no? Hay una mezcolanza interesante entre la gente que apoya. Es que eso fue una de las estrategias que utilizó el candidato de la derecha últimamente, cuando ya veía que se le estaba acabando el agua y no podía nadar más. Entonces él pensaron, y fue una jugada muy inteligente, que es el juego de las palabras del discurso de la izquierda asumido por la derecha. Así como, alguien decía que ellos son como violines, ¿no? Como violín. Sí, que los se están a la izquierda, pero los tocan, se tocan con la mano derecha, creo que era una cosa así. Entonces querían plantear un plan, digamos que tenga color y sabor a pueblo, con palabras de pueblo. Pero no era creíble, porque tú los veías viendo en televisión y es como que si te pusieran a hacer un personaje que tú no interpretes bien, pues. Y entonces se planteaba una nueva, como tú decías, una nueva izquierda progresista, porque supuestamente la izquierda que está gobernando y que es una izquierda retrógrada, una izquierda medieval. Sí, sí. Entonces esta es la nueva izquierda que le va a dar la luz a Venezuela, pero en realidad de izquierda no había nada. No, nada, absolutamente nada. Bien, antes de continuar, Luis, Javier, Mariana, ¿qué tal si hacemos una pausa musical y Hola. Recordamos los números de teléfonos a través de los cuales pueden comunicarse con nosotros en Suena la Guarura? El 0416-133-1764 para mensaje de texto, o también si quieres llamar y participar directamente con nosotros puedes hacerlo a través del siguiente número: 0274-658-9646. Bien, estamos en Suena la Guarura. Al siguiente venimos con más. ¿Por qué no se van? país. Oh, oh, oh, eso fue una muy apropiada canción llamada ¿Por qué no se van? De los prisioneros, los prisioneros, claro. Y bueno, bueno, los números a través de los cuales se pueden poner en contacto con nosotros son el 0274-658-9646, si quieren llamar, que es el teléfono acá de la Radio Horizonte 106.7, y por mensajes a través del 0416-133-1764. Mientras escuchábamos la canción de los prisioneros, también conversábamos que es necesario, ya luego de varios días de haber transcurrido el proceso electoral, de trascender a este tema, ¿no? En el sentido de cómo los movimientos sociales, todas nuestras luchas, pues, puedan verse beneficiadas o no luego del triunfo del comandante presidente Chávez y de lo que ahora también está en boga de todo el mundo, que fue el anuncio el día de ayer por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela de los que son los candidatos a las gobernaciones de los estados. Bueno, con respecto a esto de trascender las elecciones, ¿qué opinan ustedes, muchachos? ¿Qué podemos aprender de ellas como militantes de base? Al principio estábamos hablando acerca de que tenemos actualmente el Estado venezolano a favor de nosotros como individuos, como colectivos, como movimientos sociales, como comunidad organizada. Mas sin embargo no debe asumirse como el fin en sí mismo, claro, sino un medio. El medio para transformar la sociedad, para solucionar los problemas inmediatos también, para asegurar un futuro, para replantear muchas cosas que, como bien lo decía el presidente Chávez, están fallando. Porque si una característica muy esencial que tienen todos los movimientos sociales, una vez que pasan a una institución, ahí mueren. Ajá. Ahí quedan. Claro, se burocratiza y se olvida toda la militancia. Ahí quedan y pierden la esencia real de directa que tiene un movimiento social con la comunidad. La comunidad puede transformarse en movimiento social y el movimiento social en comunidad, pero una vez que el movimiento social pasa a una institución, se aleja de la comunidad porque debe asumir un papel más inamovible. Yo creo, y vinculándolo un poco con lo que hablábamos antes de la pausa, que se trata de politizar a la gente verdaderamente, o sea, de que la gente se active, se informe políticamente. No electoralmente. Exactamente. Además, o sea, no solamente para la coyuntura de un candidato. Exacto. Precisamente porque en Venezuela estamos tratando de impulsar un nuevo sistema de participación democrático y político donde sea la comunidad la que comience a ejecutar sus propias tomas de decisiones, menos representativa, más, en donde paulatinamente el Estado vaya desmantelando su poder de opresión que puede tener a una sociedad determinada y sea el presidente Chávez entonces una herramienta clave para que nos dé más apertura a las comunidades y a los movimientos sociales. Un gestor, un simple más gestor. Más que un gestor es el que nos dé más herramientas a un Estado que tenga más inclusión a la participación política, no solamente a un Estado que solucione problemas determinados dentro de la administración pública, como Pero tiene que hacerlo. Sí, claro, claro, no se claro. puede descuidar porque y no, lo está haciendo, lo ha hecho hasta y ahora. Lo está haciendo. La cosa es que la gente tiene que activarse más, tiene que involucrarse más y mucho más y allá de la coyuntura que puede diferenciar por supuesto, al voto de la izquierda al voto de la derecha. Sí, y por supuesto ahí hay que hacer un cambio, un giro 380 grados a algunas instituciones que aún se niegan a aceptar a la comunidad organizada. Ajá. Y a los movimientos sociales sí. como fuerza innovadora. Son barreras y normales a conseguir cuando tú quieres transformar una sociedad. Claro, ¿no? Y que de hecho son instituciones en las que de alguna manera perdura todo este modelo liberal burgués de la cuarta, en el que para tú participar, porque tienen formalmente la misión de incluir a la gente, a qué sé yo, a los consejos comunales, ponte pero como para una informarte de las tantas figuras. Más, para informarte lo que van a hacer. No solamente para informarte, si sino te que importa intentan, o no, no les importa. Pero, no, y lo peor es que cuando intentan, cuando se supone que la gente intenta participar vincularse. E incluirse, porque vincularse porque está así propuesto en la ley, sí. y lo ha hecho el presidente Chávez muchas veces, las instituciones tienen formas de desmantelar la organización popular y de burocratizarla, desvalerlas y volverlas un aparato ahí burocrático inútil en el que comunidad. Se pierde todo el trabajo revolucionario de entonces fondo. Una pregunta, muchachos, ¿y los partidos entran de todas estas son los mejores. Entran de estas instituciones que desmantelan el movimiento popular? ¿Cómo? Entran dentro de estas instituciones que desmantelan el movimiento popular, los partidos políticos. Sí. Yo considero que directamente los partidos eran un mecanismo de la democracia burguesa para conciliar las contradicciones sociales, los conflictos y está racistas. Destinado a la consecución del poder y mantenerlo. Claro, la cosa con los partidos es que, y es una cosa que me comentaba nuestra camarada Carolina, que nos escribió hace rato, ajá. que me lo comenta todo el tiempo cuando hablamos de esta, cuando tenemos esta discusión que es bastante común, bastante sí, frecuente, claro, sí. que es que los partidos no podemos abandonarlos como espacio de lucha porque siguen moviendo mucha gente, son instituciones, son instancias que mueven masa. Además que es una herramienta de organización para además, un sector además, popular, y de politización, ¿no? además. También, ¿qué sí. cantidad para de nosotros empezaron en la política con un PCB o con una juventud yo o creo incluso que, con el PSU? Que la claro. función del, debemos entender la función del partido, y lo comentaba hace un momento, no como el fin claro, del, sí, como el medio. Para el poder, sino como el medio para conseguir el poder y luego que los movimientos sociales, conjuntamente con los partidos que trabajaron en la consecución de ese poder y la comunidad organizada, utilicen el poder como un medio para, bueno, ahí vienen los paras, ahí son miles, y son miles, sí, sí. ¿Por qué se va a conseguir y para qué se consigue el poder? Pero no ese solamente. Es el problema es que en avanzando en una institución como el partido, se pierde vista necesariamente por la misma estructura partidista de ese del hecho de que es un medio. Eso se pierde por completo. Por eso hay mucha gente que incluso, líderes inclusive, que cuando llegan al poder, pues se deshacen. Porque pero yo creo que ahí todavía tiene que ver mucho con el autoapagado de la comunidad el organizada. Autoapagado. O sea, que ellos solitos se desactivan. Claro, la despolitización. Sin que el Estado, sin que los partidos le digan que sea tranquilo, ellos solitos se quedan. Y esos son los mecanismos. Todo el mundo se regresa a su casa y no pasa nada. Esos son los más buenos, los que se pueden usar. Pero hay otros mecanismos más fuertes, digamos. Más represivos. Y que pueden afectar incluso la moral de la comunidad y desalentar una posible participación dentro de la política nacional. Continúa, Luis. Sí, no, que hay una palabra muy sonada hoy en día, ¿no? Desde las estructuras partidistas, que es disciplina. Ajá. Si tú no eres disciplinado dentro del partido, no estás con nosotros, ¿no? Sí, o estás haciéndole un daño al proceso revolucionario. Claro. En este sentido, el partido, dentro de lo que es su dogma, su forma de ser tradicional, limita mucho el accionar de la lógica tradicional del movimiento popular. Uh-huh. Porque resulta que dentro de cada territorialidad de lucha, dentro de cada movimiento popular, dentro de cada barrio, dentro de cada movimiento campesino, indígena, digamos, para ponerlo como ejemplo, existe su propia dinámica, pues su propia dinámica de organización, su propia dinámica de lucha. Uh-huh. Entonces viene el partido, dentro de su estructura, dentro de su lógica ajena a estas claro, otras, a imponer una manera de ver el mundo y de actuar en consecuencia que desarticula el movimiento dices, popular, ¿no? Eso que tú dices está aparte de alguna manera de el dogma ideológico, que es otra forma de coacción. Sí, o sea, sí. estamos hablando de formas de opresión verdaderamente nocivas que desmantelan todo el trabajo comunitario. De la comunidad. Y no es eso que estamos planteando, de que los partidos políticos, como bien lo planteaba Mariana en su momento, los partidos políticos siguen siendo una herramienta que ha sabido usar la izquierda para conseguir el poder. Electoralmente siguen funcionando y van a seguir funcionando porque son la maquinaria para conseguir el poder. Pero luego que pasa la elección, debe entenderse, claro, que el partido político, si realmente quiere trabajar por la comunidad, debe seguir activado. Bien, tenemos una llamada telefónica de nuestra compañera Carolina Santiago. Buenas noches, Carolina. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Espero que me escuchen bien. Yo quería agregar algo sobre los partidos que hemos hablado mucho nosotros, ¿no? Habla duro, Caro, por favor. Que quería comentar algo. Ajá. Sobre los partidos políticos. Ajá, te escuchamos. Bueno, el asunto, me parece, yo que vengo de un partido político que milité hace tiempo, un partido político, es cuando la misma estructura del partido se extrapola a las necesidades de la comunidad y entonces estima ciertas necesidades comunitarias como, digamos, no necesarias o, digamos, no emergentes para la revolución. Me ha pasado mucho, por ejemplo, en el trabajo con las comunidades indígenas. Fui sumamente excluida dentro del partido para atender la coyuntura, los problemas de las comunidades indígenas con las que pretendía trabajar. Y así sucesivamente, ¿no? En la medida en que no eres una prioridad en la lista de discusiones del partido, de un congreso nacional o de un periodo específico, pues esas necesidades comunitarias van pasando de lado, ¿no? No, claro, esa es una de las tantas formas de los partidos de oprimir realmente. Que Carolina nos comenta que los partidos típicamente tienen prioridades. Entonces allí ellos determinan qué lucha, digamos, es importante y cuál no para el momento histórico, entre comillas. Sí, además, las prioridades no occidentales no existen. Porque entendemos que esa estructura de partido es una estructura heredada, es una estructura apropiada de Occidente, y entonces problemáticas como la de los indígenas no son la prioridad. Ah, claro, claro. Claro, la lucha feminista tampoco es una prioridad, típicamente. Algo que yo le comentaba a Mariana hace poco, sobre el problema de los partidos, es que sí existe un trabajo de masa, no solamente un trabajo de masa que en Venezuela se verifica en el asunto electoral, porque tenemos un país muy electoral, que mucha gente se sonríe y dice, sí, eso es lo mejor que puede suceder, pero recordemos que, bueno, más allá de ese, regocijo de la democracia liberal burguesa, pues hay otras prioridades como la participación comunitaria, ¿no?, que debería ser mucho más activada. A donde voy es que los partidos, por ejemplo, tienen un trabajo importante con sindicatos y con movimientos de trabajadores, donde los nuevos movimientos sociales, yo no estoy en conocimiento de que tengan tanto trabajo, puede ser yo por ignorante. Entonces, es como, yo no sé si el partido, yo realmente no creo que el partido sea el único espacio para la toma del poder, sino que considero que históricamente mueven masas, no solamente masa electoral, sino que tienen un trabajo, por ejemplo, con los trabajadores, porque si hay con los sindicatos, que es el marxismo, es ayudar a encontrar un método, digamos, para el trabajo con los sindicatos, por ejemplo. Pero entonces, ¿dónde están los trabajadores? ¿El movimiento social puede trabajar con los trabajadores? O sea, creo que esas son preguntas que deberíamos hacernos, ¿no? Para impulsar los movimientos sociales como movimientos que están como, digamos, más acorde con las necesidades comunitarias, que todo cae en ese dogma supuestamente estratégico de ubicar a esto y como prioridad, no, me parece, ¿no? Era lo que quería decirles, chicos. Bueno, bien. Gracias, Carolina. Creo que estamos bastante de acuerdo en general. Respecto a esto último que tú decías, que tú comentabas sobre cómo el partido no es el único espacio para la toma del poder y para la lucha revolucionaria, pues ciertamente. De hecho, yo considero que el movimiento social es mucho menos opresivo en general, pero que por su misma estructura y por las circunstancias de los movimientos sociales en Venezuela no son capaces de mover masas de la misma manera que un partido. En ese sentido, pues como decíamos antes, no podemos abandonar los partidos como espacios de lucha. Pero ahí hay que tomar en cuenta una situación que pasa en todos lados y donde devienen los partidos políticos. Creo que una vez que el movimiento social logra alcanzar ciertos logros, y a medida que va alcanzando esos logros sociales, también va asumiendo responsabilidades, uh-huh, mayores responsabilidades ante la sociedad, y ahí comienza espontáneamente y sin que los integrantes del movimiento social se den cuenta, comienzan a convertirse en un partido político, mm, por sí, la necesidad de abarcar todas las responsabilidades que han venido asumiendo producto de los logros que han alcanzado. Entonces, ¿cómo hacer que un movimiento social no termine en un partido político? También es una pregunta que hay que hacerse, porque está bien, tú lograste alcanzar muchos objetivos, la comunidad te reconoce, la comunidad te busca a ti, la comunidad busca el movimiento social. Pero yo creo que está en el protagonismo y por la necesidad de responder a esa exigencia, tienes que organizarte más de lo que estás organizado. Y ahí, aunque no lo quieran ver, algunos termina la mayoría convirtiéndose en partidos políticos. No, y está el fenómeno de la captación por parte del Estado también, cuando el partido de gobierno tiene un poder. No, y que además que tú sobre tú no todo puedes, en sociedades tan electorales como la pero nuestra. Pero que tú no puedes participar en unas elecciones como movimiento social, tú tienes que registrarte como un partido. Sí, claro. Entonces son ese tipo de reglas, de formalidades que contribuyen a destruir el movimiento. En nuestro caso, Venezuela particularmente, es allí donde creo que durante todo el año quienes tienen la verdadera participación, y esto hay que decirlo claramente, dentro de las luchas sociales en Venezuela son los movimientos sociales. Los partidos políticos tienen su participación en momentos electorales. Todos. Por allí siempre hay alguno que otro activado, ciertamente, haciendo su trabajo, pero como bien lo comentaban, con objetivos específicos. Sí, sin además, salirse además, de esa línea. Además que eso responde a las subjetividades propias de la persona en cargo. O sea, un gobernador particular, un alcalde o un funcionario de quizá a menor jerarquía. Pero en ese caso son actividades netamente casi que institucionales. Porque claro, en la línea del partido y en la línea de su cargo. Además. De la institución y de donde lo que representa. Pues en cambio el movimiento social no tiene esa limitante. No tiene ese tipo de jerarquía, claro. Está el asunto también de las vanguardias, ¿no? Siempre se tiende a pensar dentro de la lógica del Estado y la lógica del partido, dentro de esta lógica, de este sistema en el cual estamos inmersos, a que es necesario que exista una vanguardia que vaya adelante, que vaya guiando al pueblo en cuanto al accionar de las luchas, en cuanto al accionar de la transformación que es necesaria, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, claro. Entonces, eso también obliga a que el común de la gente delegue responsabilidades en esas vanguardias, y esas vanguardias al verse protagonistas del hecho histórico que se viene protagonizando, por ejemplo en el caso de la revolución, empiezan a adueñarse y a transformar su pensamiento y bueno, a ser capturados pues por el en este caso la lógica del partido y la construcción de espacios como el partido, y secuestrando totalmente lo que es el movimiento popular y el objetivo que en un principio se perseguía, ¿no? Yo conozco a más de una persona, de un militante de izquierda serio y tal, entre comillas serio, ¿no? O sea, formado políticamente de años, etcétera, que cree fervorosamente en eso que acabas de escribir, Perales, en este tema de la vanguardia, que teóricamente es una idea leninista, ¿no? Y que yo creo que no se, en mi opinión, mi muy humilde opinión, no se adapta muy bien a las circunstancias particulares de Venezuela y de la política venezolana actual. Yo creo que sí debería, sí puede adaptarse, pero en coyunturas exactas. Exacto, pero es lo que estamos discutiendo. Objetivos específicos, pero para largo tiempo o para la actividad diaria. No, y para un proyecto de gobierno en el que se necesita que la gente esté involucrada a nivel micro y que trabaje colectivamente, no sirve, no se puede delegar en nadie. No. Y sí, además que, bueno, con relación al hecho de esa dualidad partido político movimiento social, es necesario la convivencia de ambos, por una simple razón. Hay gente que no le gusta un partido político, claro, que no le gusta. Y no va, así sea, tenga todas las intenciones revolucionarias, socialistas. Y gente que no le gusta un movimiento. Social. Entonces, es preciso y es pertinente que tanto los partidos políticos que existan se conviertan no solamente en una plataforma electoral, sino que trasciendan el momento electoral, y fortalecer a los movimientos sociales para sumar a la gente revolucionaria que no le gusta un partido político, que quiere trabajar para la revolución, pero no en un partido político, sino desde un movimiento social, claro, donde él se siente representado, sus intereses y los intereses de su comunidad. Bueno, hablando de esto, de la no representatividad de los partidos, de cómo son opresores, etcétera, ¿qué piensan ustedes de las candidaturas anunciadas por el PSUV, por Teclado, a las regiones? A las regiones, claro, a gobernación. Sí. En Mérida se dio un anuncio por parte del Partido Comunista y de una alianza... No, pero eso fue una respuesta al anuncio de que iba a ser Alexis Ramírez de parte del PSUV. A eso voy. El PSUV... El PSUV lanzó un candidato, ¿no? Lanzó la aplanadora... Su aplanadora, pues ayer anunció los candidatos para los 23 estados del país. Directamente, sin una... ni siquiera una discusión dentro del polo patriótico que era aparentemente la alianza electoral de los partidos. Y ahora, pues, hay una alianza bolivariana aquí en Mérida, de ese polo patriótico donde no incluyeron en último momento al PSUV, donde lanzaron otro candidato, entonces... esa es la que tenemos en Mérida. No sé la realidad de las demás regiones. Hasta pero ahora la Mérida está complicado, pero está lanzado Prudencio Porras, pero por el, ¿cómo es? El polo patriótico. Que es la plataforma que se activó para apoyar al PSUV. Pero a nivel de movimientos sociales, sí, para aglutinar, que incluye movimientos, etcétera, sociales y otros partidos políticos. Pero eso te da una idea que del el Partido Comunista también apoyaba la candidatura. Se dice que está lógicamente porque el polo patriótico lo incluía ese partido más PPT, Tupamaro, el Movimiento Electoral del Al Pueblo. Al parecer aún no es oficial, ¿no? Pero el apoyo eso del todavía no se plantea como oficial porque el momento que ellos inscriban candidatura mañana, ahí sí es oficial. Porque de hoy a mañana pueden cambiar las cosas. Bueno, claro. No, cierto, bueno, en teoría bueno. Lanzamos una especie de tubazo de esos que lanza Chávez. Por supuesto, puede cambiar. ¿Cuándo por ahí? Entonces, mañana a las 2 de la tarde cierra el proceso de inscripción. Claro. Cuando veamos. En la tarjeta, la cara de los... Ahí podemos decir, es oficial. Pero sin embargo, no, independientemente de la decisión que tomó el PSV, ya sabemos oficialmente que el Polo Patriótico respondió a la candidatura de Alexis Ramírez con la de Porras. Sí. Y eso de ahí se puede sacar toda una conclusión. Pero entonces hay que ver quiénes del Polo Patriótico van a seguir. Claro, porque perfectamente el PSU puede... captar. Llamar a alguien que esté dentro del polo patriótico para los mecanismos que estábamos describiendo en la sección anterior. Claro, todavía queda mucha historia por contar ahí, ¿no? Sí, claro. Sí, entonces, mañana va a ser determinante. Creo que hay algunos candidatos que posiblemente el anuncio que se hizo ayer por parte del Partido Socialista Unido que fueron acertados. Hay otros en muchos estados que no cayeron bien, sí, ciertamente, que tuvieron reacciones como Mérida, donde la gente, incluso miembros dentro del mismo partido de dirección regional, les cayó como agua fría, pues entonces ahí hay que... Sí. Y tienen hasta mañana. Claro, y que ese es el problema de la dedocracia de los partidos. El asunto es que como estábamos tan concentrados cayó de sorpresa. En la cuestión presidencial, en las elecciones presidenciales, y fueron tan inmediatas las elecciones regionales, entonces cae de sorpresa de lo que se trataría una discusión entre los movimientos. Sí, que debe una cosa que en teoría es un debate, que etcétera. En teoría paran, porque resulta, si se pusieron de acuerdo el Partido Comunista en apariencia, ¿no?, y otros partidos del gran polo patriótico, no hay mucha participación popular en esa decisión tampoco. No, tampoco. Entonces es considerable también evaluar el tiempo. Apenas tuvieron 2 días para sin tomar embargo, esta decisión. La campaña arranca el 20. Aunque sí. Algo curioso que me parece es que aunque no haya habido participación popular dentro de la decisión del polo patriótico, el solo hecho que ellos hayan tomado la decisión de proponer un candidato totalmente distinto te da una idea de las grietas que hay a nivel de un partido unitario que se supone que debe ser homogéneo, etcétera. Lo que es una prueba más de la ineficiencia de los mecanismos partidistas para representar efectivamente a la gente. Sí. Porque si ni siquiera la gente del partido, que bueno, además es mucho pedir, creo yo, porque un partido como el PSUV, que es tan gigantesco, un partido verdaderamente de masa. Uno puede llamar a todos aquí. Claro, claro. Inmediatamente. Pero sí, inmediatamente. El solo hecho y más de cuando que tenemos también la derecha acechando los ciudadanos regionales. Sí, que Mérida, por ejemplo, y Táchira es el otro ejemplo. Ganaron, claro. Sí, claro. Todos sabemos cómo quedó el panorama electoral presidencial, entonces son dos estados que están críticos, pues. Pero sin embargo, en Mérida pudo haber habido mucho más debate, crítico, porque el candidato de la derecha no tiene mucha oportunidad realmente. Bueno, sí, ese es un tema. Ese es otro tema profundo. Bueno, yo creo que después de estas elecciones es una posibilidad. Y a mí me extrañó que no pasara lo que pasó en Miranda. ¿Ustedes se acuerdan que en Miranda hicieron unas primarias, la mesa de la unidad, ajá, donde pusieron a Carlos Ocariz y de repente cerrucharon el puesto. Sí, pobrecito. ¿Ah? No sería extraño que ocurriera algo parecido. Bueno, ¿cómo quedó cerruchado ahí la voluntad popular? Es como que si te dijeron, vamos a celebrar tu cumpleaños y de repente llegas allá, la torta no es tuya, ¿viste? Sí. ¿Tú te imaginas que Capriles pierda a Miranda? Ahí va a pasar, puede que pase. Hay puede posibilidades, que pase. Hay posibilidades. Puede que pase porque, como decían por ahí, alguien dijo, incluso de la misma derecha venezolana, dijo que Capriles tenía los de Miranda de segundo plato. Ay. Los tenía de segundo plato porque se enfocó en las presidenciales y se olvidó de ellos. Se olvidó, él durante estaba un año, porque tuvo un año de campaña. Claro, y de hecho la campaña de Miranda era de Ocariz. Él sí estaba apuntadísimo en su campaña, pendiente. Entonces yo creo que ahí también un caso curioso, como caso Mérida, sería caso Miranda también, en cuanto a la cuestión esta de las elecciones regionales. Por allá por un lado, porque sabíamos que eso, o sea, iba a pasar, pues ya el otro se devolvió y le tocaba, no iba a quedar, perdió el chivo, no iba a quedar sin el mecate, pues. Ahora como arreglar la cosa en su estado. Y en Mérida, bueno, esperemos que mañana, seguramente en la tarde tendremos. Esperemos que mañana la candidatura de la izquierda tome forma, ¿no? Porque directa, el tubazo, contundentes, oficiales, invariables, lo que quieran decir, bueno, pero irreversible, como dice nuestra casa. Casi irreversible, porque esa es otra cosa, que en proceso de la campaña también puede retirarse candidatos y decir que va a apoyar al otro o no apoya a nadie. Declinar. Entonces, por otro candidato. Bueno, pero igual no queda mucho tiempo porque la campaña comienza el 20, como dijiste. Las elecciones son el 16 de diciembre. Es un mes con 14 días exactamente que tiene. Tampoco nos queda mucho tiempo del programa. Y aquí sí no hay momento para debatir, ¿no? En todo caso, todo esto que ha venido ocurriendo esta semana, luego del triunfo del presidente Chávez y de este anuncio de las candidaturas por parte del PSUV, demuestra esto que hemos venido conversando a lo largo del programa, que es el desgaste de estas estructuras partidistas, el desgaste de la misma estructura del Estado y, por supuesto, el nivel de conciencia que ha alcanzado el pueblo venezolano en cuanto a la necesidad de organizarse desde las bases, desde abajo, ¿no? Desde aquel discurso que se utilizó en un primer momento del proceso revolucionario, que es el llamado desarrollo endógeno, ¿no? La organización desde abajo. Se mencionan palabras contra la palabra disciplina, palabras como autogestión, las palabras como autonomía, ¿no? Uh-huh. Tampoco quería dejar pasar la oportunidad, muchachos, de hacer mención en cuanto a los anuncios que se hicieron anoche por parte del PSUV de la candidatura para el Estado Monagas de la que fue ministra hasta ayer, me imagino, porque asumirá su rol de candidata a la gobernación, del Ministerio de Asuntos Indígenas, Enicia Maldonado. Ah, Enicia Maldonado. Enicia Maldonado. Eso fue Amazonas. Mucho, ¿no? Eso fue Amazonas. Para Amazonas. ¿Dije qué? Monagas. No, Amazonas. Mismo, ¿no? Amazonas. Sí. Bueno, la candidatura de Enicia Maldonado para Amazonas. Uh-huh. Es algo terrible que a nivel, digamos, de los movimientos indígenas también se ha criticado mucho en vista de la pésima gestión que su gestión en el ministerio esta no fue señora muy provechosa. Hizo desde el Ministerio de Asuntos Indígenas. Pero bueno, dará para... Para el próximo, programa, pero son críticas necesarias y esto es un espacio para esta discusión. De todas maneras, para el próximo programa ya tendremos clara la información de mañana, así que podremos sacar otras conclusiones. Sí. Bien, terminamos por hoy, ¿verdad? Entonces. Sí, ya son las 8 y 5. Y dele, hace rato. No lo sé. Un comentario final, muchachos. Bueno, yo creo que ya nosotros mostramos algún pequeño análisis acerca de la elección presidencial y lo que va a ser ahora la carrera por las elecciones regionales y nosotros entender junto al pueblo que no solamente debemos acostumbrarnos como nos han acostumbrado estos últimos 14 años a que hay que estar activos para una elección nada más. Creo que el trabajo de calle todos los días no debe morirse en un proceso electoral, debe seguir y debe transformarse en hechos sociales reales y, por supuesto, en la construcción de un proceso revolucionario serio que es referencia para Latinoamérica y el mundo, que no solamente es referencia lo que haga Mérida, es referencia para Caracas o para Venezuela, lo que haga Mérida es referencia para el mundo, debe entenderse desde ese punto de vista, para movimientos sociales en el mundo que no tienen las oportunidades que tenemos nosotros y que están siendo fuertemente reprimidos y que quisieran tener el mínimo espacio que se nos está dando a nosotros como movimientos o como hasta individuos solos para expresar y contribuir a un proceso de construcción de una nueva patria. Este es el mejor momento para participar, para informarse, para militar políticamente. Dijo es hace poco que tenemos las herramientas, las instituciones, inclusive de nuestro lado. Dijo hace poco el camarada Evo Morales, el compañero de de Bolivia, que ya en Venezuela se estaban habían comenzado unos procesos difíciles de detener, de transformación social. A eso tenemos que apostarle nosotros, no solamente a ganar las elecciones, ya las ganamos, es una herramienta que nos va a ser bastante útil. El llamado después a las comunidades, a los colectivos, a los compañeros de las universidades de aquí de Campo de Oro, de todas las personas que nos están escuchando, a trabajar, a estudiar, a formarnos, a criticar, a empezarnos a organizar en nuestras comunidades y dialogar entre nosotros lo que nosotros pensamos y lo que nosotros podemos hacer en la política de nuestra propia comunidad. Es otra como visión del poder. Incluso para la gente de oposición. Eso va para todo el mundo. Sí, pero particularmente para la gente de oposición, la crítica es especialmente importante. Porque hay que votar y hay que militar y hay que trabajar por un modelo, no por una cara, ni un discurso demagogo. Y comenzar a pensar y dejar de estar siguiendo modas por ahí que surgen en momentos electorales, en momentos y comenzar a ser críticos con uno mismo. Bien, esto fue Suena la Guarura. Muchas gracias, Mariana García. Gracias, Luis. Luis Javier, gracias. Ruiz. Que tenga feliz Javier noche. Santiago. Un completo gusto estar aquí. Seguimos en el camino de las comunidades por todas nuestras luchas. Muchas gracias y hasta el próximo jueves. Buenas noches. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón.